Cuán grato es estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto a Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Ahora, en relación a lo que habíamos visto ayer, la inmortalidad del alma, lamentablemente todo esto trae terribles consecuencias en algunas creencias, como yo las mencioné, quizás aclarar un poquito. Por ejemplo, en el año 1950, y esto quizás es fuerte para algunas personas, el Papa Pío XII también emitió el dogma de la asunción corporal de María al cielo. Como ella era sin pecado, fue llevada inmediatamente al cielo después de la vida en la tierra. Esto no es bíblico. Esto no está en ninguna parte. Bueno, ella descansa como todas las personas. Un dogma de la Iglesia. Claro, un dogma. Y el gran problema que hay acá es que los dogmas de la Iglesia están por sobre la palabra de Dios, y ese también trae como consecuencias decir de que la Biblia está en segundo lugar y en primer lugar la tradición. Incluso la infalibilidad papal está también como un dogma dentro de la Iglesia, y eso tampoco corresponde. Ahora, esto que ella fue llevada al cielo no aparece en la Biblia y trae consecuencias para entender algunas cosas que, y, por ejemplo, la salvación, que es por medio de Cristo, solamente por Él. Y sabes una cosa, es interesante notar que la misma Virgen María, y algo que debemos hacer una aclaración, no estamos en contra de la Virgen María, de ninguna manera. La Virgen María es alguien que el Señor eligió como la madre de Jesús. Tenía rasgos muy especiales. Nosotros respetamos a la madre de Jesús y es un ejemplo para todas las madres, creo. Claro, pero mira, voy a hacer un paréntesis para que tú tomes tu idea. Pero mira, hay un autor que dice, ¿por qué Jesús no apareció a los 30 años? Un teólogo está hablando sobre esta situación. ¿Por qué Jesús no apareció a los 30 años y hizo su ministerio y se fue al cielo y tuvo 3 años y medio nomás de sufrimiento y toda la cosa? ¿Por qué nació? Bueno, este es el gran misterio de la encarnación, y Dios eligió a María porque es una persona, ¿no es cierto?, que se pudo depositar, fíjate, algo tan precioso como es un ser, como es el hombre, depositarlo y hacerlo crecer, y ella fue la que le enseñó a leer, la que le dirigió, le orientó, ¿no es cierto? Claro que sí. Y de allí, ahora, en adelante hay una educación maravillosa. Lógicamente después aprendió y creció solo. En San Lucas capítulo 1, verso 46 en adelante, están las palabras de la Virgen María, precisamente donde dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Claro. Ella dice, mi Salvador. Si ella no hubiese tenido pecado, no hubiese sido sin pecado, no necesitaba Salvador. Pero María reconoce que Jesús también es su Salvador. Y la Biblia dice que Cristo murió por los pecados de todo el mundo, y entre esas está María. Alguien dirá, no, ella no tuvo pecado. Bueno, fíjate que Daniel no se menciona ningún pecado, así lo hemos repetido muchas veces, pero él necesitó de salvación igual que todos nosotros necesitamos, bueno, de salvación. Ahora, el otro gran problema, ¿no es cierto?, es que está relacionado con esa teoría de la evolución que echa por tierra una de las verdades más maravillosas de la Biblia. Bueno, nosotros creemos, de acuerdo con lo que las Sagradas Escrituras dicen, ahí en Génesis capítulo 1, que Dios creó todas las cosas. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí da un detalle. Pero quienes creen en la teoría de la evolución creen que todo esto es obra del azar. O sea, todo llegó a la existencia por el azar. Nosotros somos producto de ese azar. O sea, más de una casualidad se produjo y empezó a existir todo esto, esta evolución. Ahora, justamente hay una declaración que nos habla de la creación, y ahí es en Génesis capítulo 2, verso 3. Bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El sábado es un monumento a la creación. Nosotros cada sábado debemos recordar que somos parte de esa creación, que todo lo que vemos es creación de Dios. Toda la naturaleza que vemos, a pesar de las consecuencias del pecado, todavía podemos ver maravillas en la naturaleza. Y eso es producto de la creación de nuestro Dios. No es una obra de casualidad ni de azar, sino que es obra de un Dios creador. Entonces, cada sábado nosotros recordamos que somos parte de esa creación. Pero cuando se cambia el sábado por el domingo, ya deja de ser esto. Aunque se dice, no, es que el domingo lo guardamos los cristianos porque recordamos la resurrección del Señor Jesús. Bueno, dime tú, Dios dio el sábado como un monumento de la creación y lo puso en el corazón, podríamos decir así, de los mandamientos, ahí en Éxodo 20. Y para que una ley sea abolida o cambiada, se necesita otra ley. Si nosotros vamos al Nuevo Testamento, no encontramos ninguna declaración de Jesús, ni de los apóstoles, ni de nadie que aparezca allí que diga que ahora, en lugar del sábado, guardamos el domingo. Se dice, no, es que el sábado era una identificación de los judíos. ¿Cómo va a ser identificación de los judíos cuando el Señor lo dio aquí en Génesis capítulo 2, verso 3, y allí no existían los judíos? Y allí existía Adán y Eva, ¿no? Ahora, esta teoría de la evolución, en realidad, fíjate que lo que está haciendo es sacar el sábado, sacar la creación. Sacando la creación, sacas el sábado y se coloca el domingo como día, por las razones que tú has dicho. Entonces, cuando uno dice, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos recibiendo? Cuando el domingo yo asisto a la iglesia, cuando el domingo lo reposo, entre comillas, porque el domingo en realidad la mañana a lo mejor para ir a alguna reunión y luego la tarde en día festivo, cuando hago eso de reverenciar al Señor en el día domingo, estoy lamentablemente haciendo, digamos, una reverencia a lo que Satanás ha colocado, a lo que la teoría de la evolución nos ha enseñado, a los dogmas que ha colocado lamentablemente la Iglesia Católica para decirnos que ese es el día que se debe reposar, porque ella tiene poder divino sobre todo dicho. Y fíjate que es terrible, porque todos los que están reverenciando el domingo están siguiendo una religión. Mandamiento de hombres y ahora, no de Dios. Además, debemos considerar que la evolución, en la evolución estamos, bueno, primeramente negando la existencia de Dios. Y desgraciadamente hay cristianos que creen en la evolución. ¿Por qué? Porque cuando se habla en nombre de la ciencia, se piensa que aquellos que creemos en la creación estamos en contra de la ciencia. No es así. Y hubieron quienes, cuando apareció esta teoría de Darwin, se asustaron y pensaron de que hasta aquí nomás llegaba la Biblia y lo que ella enseñaba. Entonces, crearon una evolución teísta. Dios creó y dejó que esto se desarrollara. Dios puso la célula ahí y dejó que se desarrollara. Entonces, así estaba de acuerdo con la ciencia. Se olvidan de que la ciencia ha ido cambiando. La ciencia dice ahora, hace una afirmación, y el día de mañana tiene que cambiarla. No encontramos eso en la palabra de Dios. Bueno, agradecemos su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Además, al creer que la creación requirió miles de millones de años en vez de 6 días realmente, ¿quién correría el riesgo de la persecución o la muerte por defender el sábado en vez del domingo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.